Los egipcios estaban arruinando su propia economía al enterrar cantidades de oro y plata junto con sus caudillos muertos, presumiblemente para que lo emplearan en la otra vida. No existía el papel moneda. Los profanadores de tumbas, cualesquiera que fuesen sus motivos, servían para que continuasen girando las ruedas de la sociedad egipcia, volviendo a la circulación el oro y la plata,